guía al santo lugar, un lugar donde hallamos a un ser especial. Es al niño hermoso a quien vengo a adorar. Es Jesús el Mesías que ha nacido ya. Venid todos, adoremos a el niño precioso que es nuestro rey. Alabemos con alegría a ese niño hermoso que es nuestro. Significa que nació Jesús, época de alegría y de mucha virtud. Deja que ese niño nazca en tu corazón, que esa luz te ilumine y sienta su amor. Venid todos, adoremos a el niño precioso que es nuestro rey. Alabemos con alegría a ese niño hermoso que es nuestro rey. A ese niño hermoso venid y adorad, con panderos y flautas al rey exaltad. Y con gran regocijo venid y cantad, que ha venido al mundo a traer libertad. Venid todos, adoremos a el niño precioso que es nuestro rey. Alabemos con alegría a ese niño hermoso que rey. Venid todos, adoremos a el niño precioso que es nuestro rey. Y alabemos con alegría a ese niño hermoso que es nuestro rey. Venid todos, adoremos a el niño precioso que es nuestro rey. Con